Vamos a hablar un poquito del tema social, del tema político. Hay un espacio de intelectuales, artistas y de otra gente que no entra dentro de esas carátulas, pero que forma un espacio en común, que es el de Carta Abierta, este título tan general, pero que en este caso define un espacio muy concreto de intelectuales que se han decidido manifestarse públicamente hace un tiempo atrás, sobre todo en el marco del conflicto que se tuvo entre el gobierno y el campo, y han manifestado expresamente su apoyo al gobierno y también a la defensa, bueno, de las instituciones, de la democracia, a través de este espacio de discusión. Mañana, a partir de las 9:30 de la mañana, el Consejo Deliberante de acá de la ciudad va a darse el primer encuentro nacional de estos espacios, de Carta Abierta, donde hay un montón de gente involucrada, desde artistas intelectuales, docentes, arquitectos, también he leído que han estado reunidos en los últimos días, bueno, ya han hecho proclamas, cartas varias, y han invitado incluso a movilizaciones, algunas de ellas en la ciudad de Capital. Ahora estamos en contacto con Marta Andrada, que es abogada, docente de la Universidad de Rosario, y también integrante de Carta Abierta en Santa Fe, porque esto ha surgido en Buenos Aires en primer lugar, y después tuvo su repercusión en otras cartas de diferentes lugares, como Santa Fe, como Córdoba, Mendoza, Neuquén, entre otros. Estamos con Marta Andrada en línea. Marta, buenos días, ¿cómo te va? Sí, buenos días a ustedes y a la audiencia de su programa. Bueno, ¿qué tal? Marta, ¿cuándo comienza Carta Abierta en principio y después cuándo tuvo su repercusión en Santa Fe? Bueno, Carta Abierta comienza en Buenos Aires, con intelectuales que se reunieron en la Biblioteca Nacional, justamente con lo que ustedes decían, ¿no? Con este conflicto que vivenciamos todos en nuestro país, la gente llamada del campo contra el gobierno ante una medida de Estado, de política de Estado, que se pretendía, instalar, que era el tema de las retenciones móviles. Surge en Buenos Aires y a partir de allí se replican distintas provincias como la nuestra las otras cartas abiertas, los otros espacios que vos mencionaste, ¿no? Córdoba, Mendoza, Neuquén, La Plata, Mar del Plata, Necochea, San Juan, fue ampliando, a partir de lo que nosotros denominamos una embestida desestabilizadora que a partir de un reclamo sectorial se transformó en realidad en acciones que lo que se pretendía no era solo solucionar un problema sectorial, sino de realmente, al no estar contexto con una medida del gobierno nacional y popular y elegido recientemente, no estar de acuerdo con esas políticas, de cuál sería el rol del Estado, se pretendió, desestabilizar a un gobierno. En realidad, lo que estamos en este espacio, procedemos de distintas historias, políticas, en un ámbito plural, que lo que decidimos es salir a lo público, decir lo que nosotros pensábamos y actuar colectivamente. Bueno, la idea, eso fue un contexto puntual, el diagnóstico que vos hacías referencia, el que compartían casi todas las cartas abiertas, que era este riesgo para el gobierno, este factor desestabilizador que pretendían, ¿no?, combatir. Ahora han pasado unos cuantos meses del conflicto, quizá la situación sea otra. ¿Cómo se redefine entonces este espacio de Carta Abierta? Bien, a partir de allí nosotros creemos que no todo igual, esto que hemos vivenciado todos los argentinos, vemos que igualmente se sigue, como ya te digo, no era un problema sectorial. Como nosotros pensamos que no era, sino que esto encubría un debate de modelo de país, creemos que tenemos mucho por hacer hermanados en un rumbo común, ¿no? Entonces, vemos y seguimos viendo de que se sigue operando en este sentido con distintos modos y formas, ¿no es cierto? Reuniones, convocatorias, de lo que nosotros denominamos una derecha, la construcción de una nueva derecha en la Argentina. Es decir, que ustedes ven algunos puntos en el mapa político argentino que todavía necesita o exige que este espacio se siga en marcha, ¿no? Que siga construyendo para no solo debatir y dar lo que ideológicamente, no solo a partir de los poderosos en términos económicos y que quieren otro tipo de política. Por eso yo te hablé, por ejemplo, uno de los ejes es el Estado, cuál es el rol del Estado, si debe intervenir o retrocedemos a eso de la libertad de mercado como regulador de todo, donde ya tenemos experiencias suficientes de que esto implicó una gran exclusión de la mayoría de los exclusión en términos de distribución de la riqueza. Marta, entonces decíamos, bueno, esta necesidad de refundir, de seguir con el espacio. Te preguntaba por el lugar de los intelectuales y cuáles son los objetivos de intervención, porque he leído que por un lado tienen esta cuestión de la difusión de las cartas cuando se juntan a debatir y salen alguna serie de lineamientos y de puntos, pero también he leído que en Buenos Aires, por ejemplo, han decididamente convocado algunas marchas, por ejemplo, en contra del gobierno de Macri. Bueno, justamente no es solo el debate, que sí, que es necesario, el debate para develar lo que se oculta, digamos, y donde los medios de comunicación también tienen mucho que ver en cuanto a la transmisión y sentido común, digamos, ¿no?, de lo que es la verdad y lo único. Entonces, sacar a la luz esto y actuar colectivamente. O sea, esta es la idea, es actuar activamente. Entonces, esto tiene que ver a lo mejor con lo que vos me estás planteando. También en las movilizaciones que se hicieron durante este conflicto del locavo patronal agrario, también nos hemos movilizado, ¿no es cierto?, a Plaza de Mayo, a la Plaza de los... Y poder aportar en la construcción de políticas públicas para justamente la redistribución de la riqueza, o sea, aportar desde nuestra mirada en ese sentido. O sea, no solo es una cuestión de oponernos o reaccionar, sino justamente ser protagonistas en la construcción y esto va dirigido. Todavía, ¿cierto? Bien. Marta, se van a estar reuniendo entonces mañana a la mañana. Mañana a la mañana, bueno, te explico que también no es casualidad que nosotros estuvimos convocando a un encuentro nacional de los espacios Carta Abierta en Rosario, porque consideramos que acá es uno de los lugares donde se encuentra uno de los núcleos más duros de estos relatos únicos, ¿no?, que tienen que ver con esta nueva derecha, ya sea el cuestionamiento de la intervención del Estado. Entonces, bueno, esa fue una idea que fue surgiendo en nuestras reuniones y, bueno, por suerte parece que mañana vamos a encontrarnos y intercambiar, digamos, experiencias y, bueno, ver cómo también seguimos avanzando, porque este es un espacio que estamos construyendo. Bueno, empieza en el Consejo Deliberante y después sigue en la Facultad de Agrimensura, claro, ¿no? El acto de apertura en el Consejo Deliberante de Rosario a las 9:30 y a las 11:30 nos trasladamos a un acto de la Facultad de Agrimensura, Ciencias Exactas e Ingeniería, Avenida Pellegrini 250, donde está organizado un denominado Estado y Modelo Económico. A las 16 horas otro panel, Desafíos Políticos, y después vamos a hacer un plenario de... Bueno, esta es la idea que tenemos. Está perfecto, todo el sábado. ¿Van a venir intelectuales de no solo de la provincia, sino de otras partes del país también? La invitación. Sí, tenemos invitado y convocado a todas las integrantes de las cartas abiertas y bueno, esa es la idea y esperemos que estamos convocando a todos, porque este espacio, como te decía, es de intelectuales, académicos, trabajadores de la cultura en el sentido amplio, y bueno, y vemos de esto cuando vos me planteabas, bueno, esto ocurrió, y por qué ustedes siguen y cómo van a seguir, creemos que va a seguir en esto qué modelo de país está en juego. Va a seguir en disputa el querer imponerse o volver a un modelo liberal. Como te digo, esto no está aislado a lo que está ocurriendo en otros países hermanos, en otros pueblos hermanos como Bolivia, Venezuela, y bueno, y que estamos muy contentos también del encuentro que hubo en UNASUR, que eso da cuenta, digamos, bueno. Y muchas veces esto no se lo devela, y creemos que nosotros tenemos que hacer público para que el debate sea en serio. Muy bien, Marta. O sea que, bueno. Gracias por el tiempo y ha quedado hecha la invitación para mañana. Bueno, le agradezco a ustedes el espacio y esa es la idea, ¿no? Que podamos estar comunicados con todas las voces y que no haya un relato único de la realidad de nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Saludos, hasta luego. Hasta luego. Era Marta Andrados, abogada, docente de la Universidad de Rosario, integrante de esta carta abierta Espacio Santa Fe. Se van a estar juntando mañana a partir de las 9:30, bueno, en el acto de apertura del Consejo Deliberante de Rosario, ahí en Primero de Mayo y Córdoba. Después van a estar comenzando las actividades en la Facultad de Ingeniería, en Avenida Pellegrini 250. Esto será a las 11:30 de la mañana. Están todos invitados, decía la invitación. Obviamente están los intelectuales del espacio abierto. Y también, decía, extensiva la invitación a toda aquella gente que tenga inquietudes o que quiera acercarse a construir este espacio, decía, para tratar de romper con el relato único.